nocturno. 22:47 y tenemos otra entrevista. Bueno, nosotros no paramos. Nosotros no paramos, no dormimos, despertamos a la gente, encima la molestamos, hacemos unos líos bárbaros a esta hora. Digamos rápidamente el número de los teléfonos, que ya tenemos otro entrevistado. 4535-2222, para dejarnos allí grabados sus mensajes en Facebook, Radio del Plata, AM1030, muchos mensajes en un ratito leemos más, y también en Twitter, @RadioDelPlata. A ver, decíamos recién, una realidad compleja, brumosa, muy difícil todavía de decodificar, ¿dónde va a terminar todo esto? Uno se pregunta. Y cuando uno tiene este tipo de preguntas, le tiene que preguntar a la gente inteligente y a la gente lúcida. Está en línea el escritor Menfo Giardinelli, y vamos a hablar con él para pedirle un balance de estos 100 días, a ver cómo los está viviendo, cómo los está viendo. Menfo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, el gusto de saludarte. Bueno, balance. ¿Cómo estás viviendo estos 100 días? Y mal, ¿no? La verdad es que estoy entre, a veces por momentos estoy un poco deprimido, bastante deprimido. Por otro lado, por momentos me enojo, y me duele mucho el país, ¿no? Me duele mucho la Argentina y, en fin, sobre todo, hoy estuve pensando, ¿no? ¿Cómo se sentirá tanta gente que lo votó a este gobierno y que ve esto? ¿Cómo se sentirán? Porque uno puede entender que seguramente hay mucha gente que, digamos, que lo votó convencida y que comparte ese tipo de cosas, ¿no? Más aún, y yo creo que es un sentimiento un poco perverso, pero bueno, a mucha gente le gustará todo esto, ¿no? Que arranque, que los negros estén jodidos, que los periodistas sufran, que Cristina no sé qué, supongo que hay gente que, pero no deben ser la mayoría. Yo creo que la mayoría, el 51% que lo votó, hay muchísima gente ahí que votó de buena fe, que votó confundida, equivocada, que votó cansada también por todos los errores del kirchnerismo, que fueron muchos y fueron bastante fastidiosos. Supongo que habrá sido por eso, pero ¿cómo se sentirá ahora, no? Yo tengo muy pocos amigos, que la gente que yo me vinculo en general es gente que, bueno, que de alguna manera le dio el apoyo crítico al gobierno anterior, como se lo di yo también, ¿no? Los que acompañamos, en fin. Pero, ¿cómo se sentirán hoy? Y yo creo que debe de sentirse mal, porque en algún resto de conciencia deben darse cuenta que metieron la pata, me imagino yo, ¿no? ¿Puedes asociar este momento a algún otro momento de la historia que vos hayas vivido? No, la verdad es que no, porque, a ver, esta es la dictadura, nada más que llegó por vía democrática, no llegó porque Videla movió los tanques. Pero es lo mismo, pues Martínez de Hoz está vivo y Domingo Cavallo es impresentable, pero si no ya estaría en el Ministerio de Educación y de alguna manera en el Ministerio de Economía, y de alguna manera, no sé, Pralgaya, Schulzenegger, Meconian, son lo mismo, ¿no? Además están contentos con lo que están haciendo, y además estamos asistiendo, que esto da mucha pena, estamos asistiendo a esta especie de, no sé cómo llamarlo, yo no quiero poner una palabra que sería dura, pero esta especie de trasvasamiento, para decirlo suave, ¿no? Es gente que uno no esperaba que votara lo que votó, lo que está votando, lo que va a seguir votando. ¿Por qué lo hacen, no? Yo escribí un artículo muy duro este lunes en Página 12, no sé si lo viste. Sí, sí, sí. Donde yo sostengo que las cuestiones estas no son ideológicas, no son políticas, no es una cuestión económica, es una cuestión moral. Y eso sí es lo que me preocupa, ¿no? Me parece que hay una inmoralidad muy grande que se ha impuesto. Creo que, ojo, que yo tengo amigos en el gobierno y conozco gente que es muy decente y muy buena gente, o sea, hay funcionarios que yo creo que están muy bien donde están y que pueden hacer una muy buena labor, pero en conjunto y en patota, esto es un disparate, ¿no? Son muy mentirosos, yo creo que son chorros, en el fondo creo que una gran corrupción que se va a empezar a ver más a menudo, y yo creo además que esto del pago a los fondos buitres en definitiva es corrupción. Yo lo escribí el lunes, ¿no? Yo creo que esto es corrupción. Es decir, ¿por qué se van? Todas las bromas que se han hecho de Sanguchito y demás, y de otras cosas, o de que algunos miembros del Frente para Victoria se movieron, uno puede pensar, bueno, muchachos, tenían la ideología bastante débil antes, ¿no? Pero acá debe haber otro tipo de intereses, algún tipo de promesas, de prebendas, de privilegios. No tengo idea. No, yo no sé cómo se hace. Es decir, jamás corrompí a nadie, jamás nadie me corrompió, y las veces que lo intentaron lo saqué bajando. De modo que no sé cómo se hace, pero de alguna manera se debe hacer, porque si no, no se explica. No se explica. Es decir, disfrazar además todo eso, pretender que estas son medidas patrióticas o que se lo hace por el país, francamente. Así que, en definitiva, Roberto, estoy triste y deprimido. La verdad es que prefiero estar así, además, porque yo no soy un hombre de odiar, nunca he odiado en mi vida, no tengo resentimiento, estoy preocupado por mi situación personal. Yo estoy sin laburo, mi mujer está sin laburo, yo no soy un hombre de fortuna, así que estamos achicándonos, como creo que le pasa a muchos argentinos. Tal cual. Pero estoy triste, creo que es una situación dura, sobre todo porque uno va viendo que cada vez somos menos, ¿no? Y que cada vez son más los otros, y que los que se suponía que estábamos más o menos en una épica de soberanía, de autodeterminación, de equidad y demás, estábamos engañados. Y además, yo no dejo de decirlo, yo sigo sin entender el silencio de la expresidenta, sigo sin entender que acá el único que pone la cara y que habla duramente y que cuenta con toda mi simpatía es Axel Kicillof. Uh-huh. Pero yo no veo que el viejo FPV o en lo que se llamaba el kirchnerismo enfrente esto. Son voces que aparecen por ahí, no sé, Aníbal, por ahí puede salir Kunker o alguno, pero es patético esto. Uh-huh. Si esto era lo que teníamos, mi querido Roberto Caballero, estábamos equivocados. Sí. Estábamos equivocados. Es una pregunta para hacerse, ¿no? El horario invita también para hacerse ese tipo de preguntas. Yo creo que sí. Además, esta es la hora en que uno puede charlar un minuto. Yo estoy ahora sentado y estaba esperando el llamado que me avisó tu gente y me preguntaba, bueno, ¿qué voy a decir? Yo quisiera poder decir algo esperanzador, algo inteligente, algo no sé, que y no lo tengo. Mempo, ¿cómo? Tengo mucha gente que me pide y que me exhorta a que hagamos algo y a que nos juntemos. Yo hace 15 años organicé un grupo que se llamó el Manifiesto Argentino. Uh-huh. Hay mucha gente, miles de amigos, compañeros en todo el país, muchos que me mandan mails y me dicen, bueno, vamos a recuperar el manifiesto y demás. Y la verdad es que yo digo, ¿tiene sentido hoy? No lo sé, no digo que no digo, lo estoy pensando. Y sé que muchos amigos, muchos compañeros en distintos colectivos, en distintas perspectivas, algunos más ideológicos, otros más de tipo fáctico, coyuntural, laboral, sindical, etcétera, también están pensando, bueno, ¿qué hacemos ahora frente a esto? ¿No? Porque la verdad es que yo ya lo escribí también en varios artículos, nos pusieron grogui contra las cuerdas de entrada, y la verdad es que seguimos ahí, y esto hay que reconocerlo. Al que no le guste, que no lo escuche, pero yo creo que hay que reconocerlo, porque solamente si reconocemos esto vamos a poder recuperarnos. Pero estamos grogui, nos tienen al borde del knockout. No nos van a poner knockout, pero por punto nos están dando una paliza, y entre otras cosas porque el referee está con ellos, porque había sido que algunos de nuestros entrenadores también están con ellos. Sí. El aguatero parece que también está con ellos. Entonces uno se siente solo y jodido, ¿no? Claro, sí. Mempo, ¿cómo le va? Diego Colombres lo saluda. La verdad que lo estábamos escuchando acá con mucha atención y con cierta sorpresa por alguna de las cosas que planteó. Habló de chorros, de dictadura. Ahora sobrevoló la idea de la traición. La verdad me sorprende esta dureza y esta crudeza que está planteando. Personalmente, esto es mío. El gobierno tiene una raíz democrática. Obviamente que hay un montón, a mí tampoco, hay un montón de cosas que no me gustan. pero evidentemente la gente lo votó y allí marco la diferencia con la dictadura, ¿no? Usted es un hombre del pensamiento. Quería saber si rescata algo de estos 100 días, si pese a todo esto que dijo, se queda con algo. La verdad es que no, Diego. A ver, yo a esta gente no les creo nada, como gobierno, como movimiento. El macrismo yo no le creo nada. Creo que han mentido siempre, como ha mentido el señor Macri, creo yo que ha mentido toda su vida. Pero indudablemente la mayoría de la población, aunque sea una mayoría exigua, fue mayoría, lo votaron, y esto hay que respetarlo. Un demócrata a esto se lo come, pero religiosamente. Es lo que yo vengo haciendo, lo he escrito en varios sentidos. Yo escribo todas las semanas, todos los lunes en Página, y lo ve cualquiera que lea los artículos que yo escribo, los últimos 15 artículos míos, sostengo permanentemente eso. Acá los demócratas tenemos que aguantarnos, hubiéramos celebrado si ganábamos, pero acá perdimos. Ahora, esto no quita, no invalida que cada uno pueda tener un sentimiento. Roberto me llama hoy, ustedes me llaman hoy, y me preguntan qué siento. Claro. Ahí empezamos. Yo siento esto, siento tristeza, siento dolor, y sí hago una comparación dura, porque creo que los hechos que se están produciendo en general en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la entrega a los fondos buitre, el cambio en la política respecto de Malvinas, los 100.000 despidos, esta especie de casa de brujas silenciosa que se dice que no es, pero sí es, la represión que está volviendo y que va a ser muy dura, creo yo, en los próximos meses. Bueno, todo esto a mí no me recuerda al presidente Alfonsín. Mm. No me recuerda a Néstor Kirchner. Me recuerda a Videla. ¿Qué le voy a hacer? A mí me lo recuerda. No llegaron de esa vía, por suerte, y espero que nunca más, pero yo tengo ese sentimiento. Aunque tengo amigos, repito, en el gobierno, los que quiero y respeto y sé que son gente de honor, creo que son minoritarios, y a mí esto me pone mal. A mí lo que me preocupa más que nada, que mi depresión, que es coyuntural, Diego, es cómo va a salir nuestro país de esto. Y eso también me preocupa, porque sí, creo que vamos a salir mal. Creo que estamos en un retroceso, porque cambió el viento y ahora nos toca retroceder. Creo que vamos a salir mal, porque acá van a haber dos o tres generaciones que van a tener que pagar un pato gigantesco. Si quieres lo firmo, dentro de 5 o 10 años, gobierne quien gobierne, vamos a estar pensando en cómo hacemos para volver a pagar 300 o 400 mil millones de dólares, que yo creo que en gran medida se gestionan, porque hay unas comisiones fenomenales. La desesperación que tienen debe ser por eso. De acá van a salir por lo menos 30 o 40 fortunas nuevas de argentinos, que ese dinero no va a estar en la Argentina, por otra parte. No tengo, pero la más mínima duda de eso. Claro, usted me dice, bueno, a ver, ¿qué prueba? Yo no tengo ninguna prueba, pero no tengo duda. Así como no tengo prueba, tampoco tengo duda. Sí, a ver, para abonar esto que vos planteás, ¿no? El actual presidente del Banco Central de la República Argentina está procesado por el megacanje. ¿Cómo va a terminar este proceso de endeudamiento nuevo? Y probablemente con algunos funcionarios que terminen también enjuiciados. No sé si va a haber condena, siempre tengo esa duda, ¿no? No, los van a limpiar. Los van a sobreseer a todos rápidamente. De hecho, en estos 100 días, lo que más hubo en la justicia argentina, son sobreseimientos a procesados que tenían diferentes causas y diferentes grados de incriminación. Lo que más hubo fue liberalizarlos a todos. Mempo, gracias por esta comunicación. Nos tenemos que ir a las noticias de las 11. Te quería decir que Lili Vez nos escribe a través de redes sociales. Dice, aguante Mempo, siempre su opinión aporta y ayuda a pensar. Y respondiendo a la pregunta con la cual comenzó su análisis, la gente que votó a Macri lo banca, dice. La gran mayoría no se sienten mal, al contrario, están disfrutando. Se puede comprobar en las redes sociales cómo se filtran las páginas de nuestro espacio y dicen barbaridades, ¿no? Dice que lo presentan como... Los equivocados seremos nosotros, sí, y hay que respetarlos porque... Ganaron una elección, viejo, así que, ¿sabes qué? Nosotros a llorar a la esquina, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, así como lloramos en la esquina, también tenemos que pensar, me gusta pensar, en qué nos equivocamos, Y la verdad es que, Roberto, yo no sé en qué te equivocaste vos o en qué me equivoqué yo, que fueron pecata minuta. Sí. Pero acá los dirigentes, que durante todo un año hicieron todo lo posible para que perdiera el proceso de soberanía, deberían decir algo, ¿no? A Macri lo inventó el kirchnerismo. Así como yo apoyé al kirchnerismo, también no voy a dejar de decir que lo inventaron ellos y lo hicieron crecer ellos, porque creían que era el mejor candidato a vencer. Ahí tenés el resultado. Mempo, un abrazo grande. Otro grande para vos. Chao. Mempo Yarrinari, escritor, pensador, intelectual, como a ustedes más les guste. Un tipo extremadamente lúcido. Lo notábamos deprimido, triste, decía él. Bueno, es un sentimiento que nos recorre a muchos, ¿no? Pero me parece que ahí deja algo como para que sigamos pensando y sigamos reflexionando, porque yo no sé si son momentos de mucha esperanza. Creo que la mayoría cree y piensa que no, que es más bien momentos de pesimismo. Pero sí estoy convencido yo, y esto digo, quería decirlo al menos para aquellos que están un poco bajoneados, esto también va a pasar, ¿eh? Esto también va a pasar. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.